Hola mundo. Hola muchachuéis, muchachuas, muchachoises. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3747, haciéndolo de siempre, dignificar la música y elegir para ti un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado de estar un día más con todos vosotros. Y vamos a empezar con un músico que viene desde el Reino Unido, que le conocemos de sobra, que se hace llamar Super 8 y que tiene un EP titulado Head Sounds, que es un avance del disco que sacará en 2020 y que, bueno, pues este es un aperitivo. Hemos escuchado ya una canción, bueno, pues aquí tienes otra de este disco que tiene mucha influencia Beach Boys. Super 8, I Just Wanna Be Me. Just wanna be me. I just wanna be me. Pues ahí estaba el bueno de Paul Ryan con esta con este sobrenombre que lleva usando desde hace tiempo, que es Super 8, y el EP Head Sounds, ya digo que es un avance del álbum que saldrá en 2020 y que, bueno, mientras tanto ha ido sacando alguna canción más, algún single más, y siempre con ese toque pop tan perfecto y tan imaginativo como el que suele aportar Paul Ryan, alias Super 8. Por eso suena aquí habitualmente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora vamos con un sonido que tiene ya algún tiempo, pero que es noticia porque este músico acaba de hacer un vídeo con una de las canciones que estaban incluidas en su disco. El disco se titulaba Los restos del disfraz, salió el pasado año, y acaba de hacer un disco con una de las canciones, Mi parte irracional. Él viene desde Zaragoza, se llama Vicente Geriá, y alias Alfonso Vicente Geriá, alias Pux, y bueno, pues aquí le tienes con esta bonita canción, Mi parte irracional, Pux. Porque aún es pronto para despertar. No me iré sin ti. Me queda trazaste para mí. Me diste un plano para regresar, pero lo perdí. Planté cara al recuerdo y me senté a esperar que pasaras por allí. Pues tiene un nuevo vídeo, que no está nada mal, por cierto. Y bueno, pues tiene esta canción que se titula Mi parte irracional y que está incluida en su disco Los restos del disfraz, un disco de Alfonso Vicente Gela, de Zaragoza, que, alias Pux. Aquí la gente se pone un alias, pero vamos, echando chispas, y hace muy bien, así no se le reconoce. Más vale que sea un tipo misterioso y que parezca que tiene una vida honrada y que no es un músico sinvergüenza, canalla, en fin, ya sabes, los músicos. Mi parte irracional, Los restos del disfraz, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una novedad novedosa, que decía, y fue ministro incluso, que viene desde Francia y es un single, una canción nada más. Ellos se llaman Les Matisse y la canción Goofy Goofy. Come on, girls. Yeah. desde París, son dos en los que dirigen este asunto musical llamado Les Matiz, y son Isa Pil y Eric Di Martino, aunque buscan alguna ayuda de vez en cuando y esas cosas. Hacen un sonido muy particular, muy personal, muy elegante, indie pop con algunos toquecillos por ahí, muy atractivos, unas estrías ahí. Goofy Goofy se titulaba esta canción de los franceses Les Matiz, que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como por ejemplo Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España, con distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en las buenas programaciones de emisoras locales, municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Radio Villalba, en Collado Villalba, en Onda Pedriza en Manzanares el Real, o bien en Radio Soto en Soto del Real. Cada una cubre una amplia zona con un montón de orejas puestas y una muy buena programación, y en todas ellas está Plástico Elástico. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Plástico Elástico por todas partes. Seguimos con ese repaso que estamos haciendo al volumen 22 del International Pop Overthrough. En este caso nos vamos a ir a Los Ángeles para escuchar a una banda que hace un poquito younger y estas cosas, que se llaman The Brothers Steve. I wasn't here, I don't know. Ahí estaban estos hermanos Steve, The Brothers Steve, que son de Los Ángeles y que son dos guitarras, bajo, batería y muchas voces, muchas vocecitas, muchas armonías vocales. Power pop, jungle, garaje en ocasiones, por ahí van. Y esta es la canción, este sí, es la canción que incluyen en el álbum International Pop Overthrough volumen 22 que acaba de publicar Omnivore Recordings, un disco triple, estupendo, recopilatorio del un gran festival International Pop Overthrough que suena aquí en Plástico Elástico. Estos son los Sun Charms, los británicos Sun Charms, otra banda que también ellos vienen de Sheffield, que son cinco, un cantante, dos guitarras, bajo y batería, y que tienen una nueva canción titulada Jet Plane y que está incluida dentro de un recopilatorio Far Out que ha publicado Fade Away Radiate, de ahí el FAR, Fade Away Radiate Out, y que tiene unas canciones deliciosas. Hoy lo presentamos el disco aquí y a partir de este momento queda abierta la veda y oiremos un montón de melodías más de este Far Out. Aquí están los Sun Charms y su Jet Plane. Yeah. Bonito, como todo el disco, es un disco muy agradable, muy soleado, con una mezcla genial de psicodelia, de pop, sunshine pop de los 60, en fin, luminoso, muchas voces, muchas pegadizo, muy blandito, muy tierno. Jet Plane, los Sun Charms, una banda inglesa de Sheffield que también suena habitualmente en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo Musicales Digitales y PopFM.com, dedicada al pop, o AsaltomataRadioRock.com, dedicada al rock. Luego también estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, o en emisoras digitales locales, en este caso además asturianas, que eso es estupendo, una tierra maravillosa, y son radiopra.nava, una radio estupenda, y Radio El Séptimo Cuervo, dedicada más al motor y a los clásicos del motor. Y suenan en todas ellas suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. En fin, aquí tienes lo nuevo de una banda que se llaman Los Marcianos. El nuevo disco de los vigueses Los Marcianos, un mini LP con 6 canciones, titulado Contra el Mundo, con 5 canciones, titulado Contra el Mundo, y de ahí hemos sacado esta Desaparecer hasta el domingo. Producido por Carlos Hernández, un tipo que ha trabajado con Carolina Durante, con Triángulo de Amor Bizarro, con Los Planetas, etcétera, etcétera, y un disco que ha publicado Clifford Records. Un disco interesantísimo, como habéis podido comprobar, con ese toquecillo indie guitarrero, y bueno, pues es una de las bandas más interesantes que hay en el panorama actual. Los Marcianos, Desaparecer hasta el domingo. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ya que estamos con sonidos así de guitarras, pues qué mejor que seguir con un veterano de la escena punk de Texas, un tipo que ha sacado un single del que ya habíamos escuchado una de las canciones. En concreto habíamos escuchado la cara, nos faltaba la cara B, que también es estupenda. Él se llama TV, o se hace llamar TV's Daniel, y aquí le tienes con esta cara B, publicada por Wild Honey Records, Better Than It's Been. Honey Records es el sello que ha puesto en circulación este potente single, cuya cara sonó aquí en Plástico Elástico, que era una gozada, y la cara B no se queda atrás. Better Than It's Been, TV's Daniel, un músico de Texas, de la escena punk que ha tocado con un sinfín de bandas, Video, The Wax Museum, los museos de cera, Bad Sports, Radioactivity, que bien escuchamos el día anterior, en fin, en un montón de bandas. Y esperemos que siga sacando más cosas que recuerdan un poquito pues a los Soft Boys, a los Psychedelic Furs y cosas así. Bueno, esto suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son franceses, esta gente viene de Nantes, ha sacado un disco que nos tiene encantados de la vida, un disco que se titula Life is not a fairy tale, que lo han sacado ellos mismos, se lo han editado, y aquí están los franceses, los de chicos de Nantes, Hanky Panky, la canción Make Way. Brutales, estos chicos son simplemente brutales, los franceses Hanky Panky, que hace tiempo sonaron aquí cuando habían publicado un EP, y ahora ya con este álbum completito, autoeditado, Life is not a fairy tale, pues van a sonar a diestro y siniestro. Make Way, con ese toquecito distinguido, elegante y muy parisino, muy, muy francés. Ellos son de Nantes, y llevan funcionando desde el año 2015. Buenísima banda francesa, con ese toque pop sesentero, a veces muy, muy, muy agradable. Suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con unos chicos más psicodélicos. Ellos se llaman Cypress Void. Ya los hemos escuchado aquí alguna vez. Esta gente viene desde Italia y su música es francamente envolvente. Aquí les tienes con este Wolves, autoeditado, que está incluida dentro de su disco Kaleid Space. Shapeless Boy. Buenísimo también esta canción de los Shapeless Void. Se titulaba Wolves y tienen ese toque psicodélico, que es lo que marca plenamente su música. Psychopop llaman ellos a lo que hacen. Es un quinteto procedente de Italia y se autoeditan este álbum, Kaleid Space, que es buenísimo. En fin, esas cosas que pasan en la industria, que la gente se estique a sacar discos buenos porque no hay quien se los publique. En fin, para eso están los programas como Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. Aquí tienes una nueva canción del dúo de Los Ángeles, Best Coast. Hacía mucho que no sabíamos nada de estas dos chicas, Bethany Cosentino y Bobby Bruno. Pues ya tienen nuevo disco, o nueva canción, más que nuevo disco, es un single con esta canción que es estupenda. Aquí los tienes, este Best Coast con su tema For the First Time, para la primera vez. Cancionón de Best Coast, for the first time, por primera vez, una canción incluida, una canción que han hecho como single y anuncio de que vuelven y que tienen nueva gira y que todas estas cosas. Antes creo que he dicho que eran dos hermanas, son dos chicas, creo que he dicho que eran dos chicas, son dos hermanos, chica y chico, pues nada. Ahí están, desde Los Ángeles, eso sí, y se llaman Best Coast. Y seguimos con una banda de Barcelona, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, que se llaman Radio 75 y que tiene un disco que nos vuelve loco. El álbum Songs for Celine, la canción que descubrimos hoy, The End of the Autumn of Japan. Yeah. Son impresionantes, pedazo de banda estos muchachos llamados Radio 75, que vienen desde Barcelona y que hacen una música que pone los pelos de punta. Sencillamente, ahí estaban con este tema titulado The End of the Autumn of Japan, y está incluido dentro de su autoproducido, autorrealizado, autoeditado álbum Songs for Selling. Con ellos prácticamente llegamos al punto final de esta edición 3747 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con todos vosotros, y os tengo que recordar un par de cosas: que visitéis nuestra web plásticoelástico.es y que nos escuchéis. ¿Por qué? Pues porque sin ti no somos nada, pero nada de nada. En fin, te voy a dejar con la música de una mujer estupenda, una mujer que procede desde Omaha, desde Nebraska, que tiene un disco preparadito, autoeditado, que se va a titular Like We're Talking, y que es un mini LP con 6 canciones y que sale a la venta el próximo 29 de noviembre. Y bueno, pues es una mujer que canta de maravilla, con un sonido bastante americano, pero también con melodía y todas estas cosas. La canción Someone Like You, con ella nos vamos a quedar. Ella se llama Betsy Phillips. No te la pierdas y síguela de cerca. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Betsy Phillips, Someone Like You.